Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. ¡Esta no es la fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No es la fiesta de Pinochet! Radio Proyección y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentan Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y a todos quienes nos escuchan en un nuevo programa de Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. En esta ocasión estamos en el panel con Nico, así que le doy muchísimas gracias a Nico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Patito? Bien, bien, contento de que podamos continuar con nuestra temporada. Así es. Y bueno, y con un invitado que agradecemos también a nuestros amigos y amigas de Tinta Limón, quienes nos pudieron extender el vínculo, el contacto, y ahora con esta conversación empezamos una relación de amistad, ¿cierto? Que es Fabio Luis Barbosa dos Santos, escritor en coautoría, ¿cierto?, del libro Brasil Autofágico, que lo edita Tinta Limón, los amigos y las amigas de Tinta Limón. Bueno, y principalmente en un momento difícil también como para Latinoamérica y para el mundo, ¿no? Fabio Luis, cuéntanos si puedes, por favor, presentarte un poquito a nuestras amigas y a nuestros amigos de Claro, saludos a todas y todos. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, en ese momento soy profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad Federal de São Paulo, pero antes de ser profesor era y sigo siendo un militante, ¿no?, de frentes diversos, en los territorios urbanos. Inicié, ¿no?, con lo que era la teología de la liberación. Luego trabajé muchos años con lo que somos Sin Tierra en Brasil. Y bueno, y eso, ¿no? Y más recientemente, bueno, participo también en un colectivo de pensamiento crítico, ¿no? Intentando elaborar, comprender y buscar salidas a esa situación distópica que vivimos. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Fabio, por recibir la invitación. Para nosotros es súper importante estamos súper atentos también a lo que está pasando en Brasil. Sabemos que a nivel latinoamericano estamos viendo un proceso de transformaciones que comienza, ¿cierto? Bueno, es difícil decir cuándo comienza, pero tenemos como antecedentes revueltas que sacuden Latinoamérica durante el 2019, procesos que se ven bueno, interrumpidos de algún modo por la pandemia, pero que buscan tomar forma, ¿cierto?, a partir de las exigencias sanitarias, etcétera, etcétera. Pero hoy, posterior a retorno, ¿cierto?, post-pandémico, vemos un refuerzo, ¿no?, de los movimientos de ultraderecha que a modo de reacción, ¿cierto?, reaparecen en escena. Este episodio, que podríamos decir es parecido, ¿no?, en distintos países de Latinoamérica después del 2019, bueno, en Brasil tiene unos antecedentes que pareciera ser sonantes, ¿no? O sea, ya desde el 2013 en adelante, con un presidente directamente de ultraderecha que toma el poder posteriormente a la fragilización, ¿cierto?, de los progresismos que en ese momento gobernaban, ¿no?, en específico el gobierno de Dilma Rousseff. Entonces, para nosotros es súper importante poder situarnos bien en el contexto brasilero para poder pensar los desafíos en Chile y en Latinoamérica. Para comenzar, tenemos los resultados de la primera vuelta, donde Lula, ¿cierto?, se enfrentó con Bolsonaro junto a otros 10 candidatos, entre ellos Ciro Gómez, ¿cierto?, que ya era un recurrente también candidato de una izquierda un poquito más a la izquierda de Lula, ¿no? Entonces, quisiera que nos pudieras contar un poco cuál es ese contexto en estos momentos en Brasil, después de los resultados de la primera vuelta. Bueno, el resultado en la primera vuelta fue sorprendente, teniendo en cuenta las encuestas, porque las encuestas señalaban una ventaja más grande de Lula con relación a Bolsonaro. O sea, Lula se mantuvo en los mismos niveles que se preveían, o sea, que casi alcanzó el 50% por 48, casi 49%. Pero la sorpresa ha sido la votación de Bolsonaro, que se proyectaba como inferior a 40% y terminó siendo ahí por un 43, 44%, ¿no? Y eso, de manera que eso terminó, fue sentido como una derrota, o no podemos decir una derrota, sino una frustración, ¿no? Porque la expectativa más grande era de una posibilidad de vencer en la primera vuelta. Y luego nos encontramos en una situación en la cual la victoria de manera ninguna está garantizada, ¿no? Las últimas encuestas señalan todavía, o sea, eso pasó hace una semana, entonces es todo muy reciente, pero la encuesta más reciente señala, Lula sigue con una ventaja, pero de 5 puntos porcentuales, tiene 49%, Bolsonaro 44% de los votos totales. Y de los votos válidos sería 53 a 49. Pero es un escenario en abierto, ¿no? Y por así decir, la energía, la sensación que uno tiene es que la vitalidad más fuerte de la campaña en ese momento está al otro lado, ¿no? Entonces, eso es un escenario preocupante. O sea, también la manera como el Partido de los Trabajadores administró la campaña, como Lula siempre tenía desde hace mucho ventaja, larga ventaja en las encuestas, administró la campaña un poco, voy a hacer una metáfora del fútbol, ¿no? Como si uno llega a la segunda, al segundo tiempo con 2 goles de ventaja, entonces va a administrar el resultado. O sea, si no toma goles, lo va a ganar, ¿no? Entonces hizo, por así decir, una campaña conservadora, incluso no participó de algún que otro debate, evaluando que eso solo iba a hacerle daño, pero al final resultó lo contrario. Y hay la posibilidad de que igual en la segunda vuelta lo maneje de la misma manera, o sea, porque arranca con 5% de ventaja. Pero como eso, ¿no? Como les comentaba, es incierto. O sea, el dinamismo, incluso por así decir, el dinamismo de la calle está al otro lado. Esa es una diferencia importante en relación al contexto chileno. Por ejemplo, ustedes perdieron en las urnas el rechazo, o sea, triunfó el rechazo, pero las calles siguen por el proceso de cambio, por así decir. En Brasil, la calle está con la derecha en este momento, ¿no? Y eso, entonces, para decirlo de otra manera, yo me sorprendí porque nos confiamos de las encuestas, pero lo que también llamamos así como data pueblo, o sea, como uno siente la calle, eso no ha sido sorprendente. Me explico, o sea, uno ve en las calles, gente con el uniforme del equipo brasileño de fútbol, que se convirtió prácticamente en un uniforme del bolsonarismo, y así que no sabemos cómo vamos a hacer en el próximo mundial. Pero banderas de Brasil, o sea, si uno pasa en una calle de São Paulo y ve una casa con una bandera de Brasil, es Bolsonaro, ¿no? Y entonces la expresión pública del bolsonarismo sigue más fuerte de lo que de sus opositores, ¿no? Y entonces, en esta elección, creo que es importante señalar que el favoritismo de Lula también tiene que ver porque se conformó un importante frente de apoyo a Lula. Y este frente es una alianza conformada, por así decir, en el piso de arriba de la sociedad brasileña. O sea, varias iniciativas, manifiestos, algunos. Pero siempre, o sea, toda una campaña en defensa de la democracia, de la institucionalidad, incluso Estados Unidos se posicionó, sus representantes, más de una vez en contra de una inestabilidad, de que no se respeten los resultados de las elecciones. O sea, incluso los bolsonaristas salieron a votar vistiendo negro, como se fueron de luto. O sea, que todos esperaban la derrota, ¿no? Bueno, pero entonces, para decirte que entonces Lula viene con ese apoyo, por así decir, del piso de arriba, ¿no? Pero mientras tanto, la mayor vitalidad, o sea, en el 7 de septiembre, que es la independencia de Brasil, hubo manifestaciones importantes, juntaron miles de personas en las principales capitales de Brasil. Entonces, hay ahí también un desfase. Entonces, yo les comentaba que por así decir, uno que siente la temperatura de la calle, la temperatura de la gente, uno podría se dar cuenta de que no iba a ser así tan fácil, pero nos dejamos llevar por las encuestas, y eso en este momento ha causado daño desde el punto de vista de la energía. Pero te iba a comentar también, tú has comentado sobre Ciro, o sea, creo que hay un sentimiento de que Bolsonaro no puede pasar. Entonces, gente como yo, que hace 20 años que no voto por el PT o por Lula, sí estamos votando por PT y por Lula, y haciendo campaña cuando posible. O sea, porque hay esa percepción de que es más allá de lo que el gobierno significa, es un gobierno que autoriza mucha violencia en nivel, por así decir, de las micro relaciones sociales, y una brutalización de eso, de las relaciones sociales. Entonces, a eso también hay que hacer frente. Fabio, ahí me gustaría que nos contaras un poco, ocupando su propio concepto, ¿cierto? Como el reverso de Lula ante la primera vuelta. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo se construye el tejido de alianzas con las que Lula se presenta a esta primera vuelta? Me parece importante como poder tenerlo en consideración, porque claro, el Data Pueblo nos plantea de que efectivamente hay un conservadurismo en ofensiva, que se siente en las calles y que de algún modo pareciera ser que tiende a generar un ánimo de moderación en la politización de las calles, ¿no? Entonces, eso también se ve reflejado me imagino, ¿no?, en la reorganización de las alianzas políticas que acompañan a Lula en este momento. Y por eso también me parecía importante la figura de Ciro Gómez, porque después de los resultados de la primera vuelta, había inicialmente Ciro dicho que iba a mantenerse neutral ante este dualismo Lula-Bolsonaro, pero nos dimos cuenta que, pasado ya un poco más de una semana, él plantea su opción por Lula. Entonces, ¿cómo se teje esa red de alianzas y cómo se maneja en las calles este impas que tú estás planteando, ¿cierto? Este impas ético y político con respecto a, sí, no voto hace 20 años, pero en estos momentos no queda de otra, ¿no? Sí, Paco, eso es muy importante de comprender, que el regreso de Lula como una alternativa electoral corresponde a una movimentación en el piso de arriba de la sociedad brasileña. O sea, los mismos jueces que lo encarcelaron en el 2018, lo que en los hechos resultó como que un golpe preventivo, ¿no? Porque Lula era el favorito y con eso se eligió Bolsonaro, pero los mismos jueces que lo encarcelaron lo sacaron de la cárcel 3 años después. Y no había revelaciones judiciales nuevas, no había una presión de la calle. Entonces, ¿cómo explicar? Lo más probable, ¿cuál era el contexto? Eso fue el principio del año pasado, ¿no? El contexto era la pandemia full, la crisis sanitaria. O sea, en Brasil se morían 3.000 personas al diario, ¿no? Pero también la crisis económica, horrible, ¿no? Y no estaba todavía la vacuna, por lo tanto no se veía un fin del túnel, una luz al fin del túnel de la pandemia. Es en este contexto, nosotros en el libro manejamos la idea de aceleración y contención, ¿no? Entonces, un poco para ponerlo así de manera muy breve, la idea de la contención es que Si pensamos que los gobiernos progresistas, como es el caso de Lula en Brasil, del PT en Brasil, se eligieron en contextos de crisis que son más grandes que ellos, porque son crisis, por así, globales, y que les anteceden, o sea, no inventaron la crisis. Pero face a la crisis, ¿qué suerte de políticas proponen? Proponen políticas de contención de la crisis. No enderezan, por así decir, los aspectos, no son cambios estructurales. Pero ¿cómo vamos a mejorar la situación de las mayorías sin amenazar, por así decir, los negocios? Entonces, un símbolo de esa política en el primer gobierno de Lula, el programa Hambre Cero. O sea, no hay que superar el capitalismo para erradicar el hambre, o sea, para que la gente coma. Entonces, un poco esa. Y nadie va a oponerse a que un país no tenga hambre. Entonces, esa es la idea, ¿no? De buscar los puntos así donde se puede avanzar de manera relativamente consensual. Esa pactuación funcionó bastante bien en un contexto de alza de los precios internacionales de las materias primas, de los commodities. Entonces, una especie ahí de gaña-gaña. Luego, eso se dio vuelta. Después podemos hablar de eso en junio de 2013. Pero, en cualquier caso, lo que nosotros tratamos de examinar, de analizar en el libro, es que la contención no impide la aceleración de la crisis. Y ahí manejamos una serie de ejemplos. Voy a poner solo un ejemplo. Pensemos que quizás los chilenos hayan escuchado hablar de la figura de Michel Temer, que era el vicepresidente de Rousseff, Dilma Rousseff, que sufrió un proceso de impeachment. Un proceso de impeachment que fue un golpe parlamentario, mediático, judicial, ¿no? Y Michel Temer era el vicepresidente y principal conspirador por el golpe, ¿no? Y con eso se convirtió en presidente. Fue el presidente antes de entre Rousseff y Bolsonaro, ¿no? Por casi ahí por 2 años. Pero la pregunta es, ¿cómo Temer llega a esta posición? Y ahí tenemos que regresar. El primer año, en el primer gobierno Lula, 2004-2005, explota un escándalo que se llama el Mensalão, porque se pagaban mensualidades a diputados de partidos chicos para tener apoyo en el Parlamento para aprobar la cosa. Y eso flota. ¿Y cómo reacciona el PT a este escándalo? Más espacio para el PMDB, que era el partido de Temer, que era el partido más grande, que tenía más diputados. Entonces, una alianza con el PMDB arregla la cosa, pero eso involucra, entre otros, entonces, ministerios para el PMDB y finalmente que va a tener la vicepresidencia. Entonces, por 2 veces, ¿no? No fue una única vez. Entonces, ¿qué es la dinámica que quiero señalar? Para contener una crisis política que se presenta en el primer mandato de Lula, la respuesta de la contención no impide, o sea, fortalece actores que después van a acelerar esa misma crisis. Podemos pensar, voy a dar un segundo ejemplo. Los militares, Brasil se voluntarió para comandar la misión de intervención en Haití, la MINUSTAH. 2004, también primer mandato de Lula. Lula la concibe como parte de un proyecto de hacer de Brasil un jugador global, un global player. Sin embargo, estos militares tienen otras ideas y eso no disfrazan. ¿Cuáles? Ellos se interesan por Haití para desarrollar y implementar políticas, estrategias, tecnologías de gestión violenta de poblaciones empobrecidas. Luego regresan a Brasil y hay una enorme demanda por esas políticas, sea, por ejemplo, para militarizar grandes eventos como la Copa del Mundial, las Olimpíadas, pero también para intervenir en las favelas de Río de Janeiro, ¿no? Entonces, estos militares, un poco para decir que los militares fueron empoderados por el mismo gobierno Lula, claro que los empoderó con completamente otra idea, pero resulta. Entonces, para la contención de la violencia social, empoderamiento, que termina siendo la primera plana del gobierno de Bolsonaro, puros oficiales que sirvieron en Haití, los comandantes, ¿no? Entonces, bueno, entonces la idea es esta, que la contención no impide la aceleración. Sin embargo, la aceleración, y ahí no me voy a gastar tiempo explicando por qué Bolsonaro es la aceleración de la crisis, y eso va a decir, ¿no? Pero la aceleración también va a demandar la contención. Y voy a poner un ejemplo. También, 6 meses después de la pandemia, septiembre de 2020, pico de la pandemia, o sea, de la crisis, y Bolsonaro sacó sus mayores tasas de aprobación, la popularidad en niveles más altos. ¿Cómo explicarlo? Bueno, un elemento clave era que en el segundo mes en que se aplicaba, se distribuía un auxilio, una asignación universal por hijo, como se llama en Argentina, ¿no? O sea, una bolsa familia, pero que pagaba 4 veces más el valor para 4 veces más gente, la abrangencia. Por lo tanto, es un programa, un bolsa familia súper, ¿no? Turbinado. Y eso, pero esa era la política que enorgullecía el lulismo, o sea, un poco su política así más preciosa, ¿no? Y entonces, y que se impuso en el Congreso en contra de Bolsonaro, eso es importante, o sea, el gobierno lo quería, el ministro de la Economía, que es un Chicago Boy, que trabajó en Chile, estudió con los Chicago Boys, se llama Paulo Guedes, ¿no? Trabajó bajo el Chile pinochetista en los años 80, relación con los de la privatización, los Piñera, cuando privatizaron la previdencia en Chile, bueno, creo las AFP, todo eso. Bueno, entonces no querían, pero el Congreso lo impuso, por lo tanto, una política que señala la contención se impuso más allá de la. Evidentemente, después Bolsonaro hizo, bueno, surfó, ¿no? Porque fue una política popular, lo hizo como si fuera suyo. Y con eso capitalizó en popularidad. Pero entonces, el punto al cual quiero llegar es que el regreso de Lula como alternativa política debe ser encuadrado en esa perspectiva de una aceleración que a la vez va a demandar contención. O sea, porque desde el punto de vista de los mismos negocios, o por así decir, del capital financiero, por ejemplo, el bolsonarismo maneja o implica una instabilidad que le resulta contraproducente. Entonces, hay que comprender que el regreso de Lula, eso es lo que estoy subrayando, ¿no? Que regresa como una alternativa, no de los de abajo. Claro que para muchos de los de abajo identifican algo que puede frenar este proceso y claro, como les comentaba al principio. Se cayó el Fabio, se cayó Fabio. Sí, se me dio. Sí, Sí. Dale, dale nomás. Entonces, hay mucha lluvia por aquí, por eso. sí, dale. Entonces, estabas como en este como mapeo, por ejemplo, o sea, de esta de socialización autofágica en curso, que está enmarcada entre contención y aceleración. Sí, entonces entonces yo les comentaba que no tengo problema en votar o que se vote por Lula. El problema es ilusionarse, es saber por lo que uno está votando. Uno está votando por la contención, no está votando por el cambio social, por la transformación o por desarmar todo lo que Bolsonaro ha hecho. Nada de eso se va a pasar. Además, porque el bolsonarismo debe ser percibido como un fenómeno político que corresponde a una dinámica social. Y esa dinámica social es que la describimos como una dinámica autofágica, ¿no? Entonces, un poco ese es el escenario más general, ¿no? En el cual regresa Lula y de ahí viene su favoritismo. O sea, que su favoritismo viene por el apoyo de sectores importantes del establishment, de la orden. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la Rede Globo, que es una emisora de televisión dominante, como Clarín en Argentina, ¿no? O si fuera un periódico, sería como Mercurio en Chile, ¿no? Y la Rede Globo siempre ha sido antipopular, anti-Lula, anti. Y espacio para Lula, o sea, en la noche misma, cuando vence las elecciones, o sea, cuando estaba, o sea, puro espacio, o sea, está apoyando la campaña de Lula, y podríamos hablar de muchos grandes financistas, y además hay que ver quién es el vicepresidente, el candidato a vice por Lula de esa vez. Es un tipo que se llama Alckmin, que ha sido anteriormente, que era un militante histórico del partido de oposición al PT, porque en el periodo de Brasil, después de la dictadura, la política ha sido polarizada por dos partidos, un poco. Entonces el PT, como si fuera la izquierda, y los tucanos del PSDB. Y Alckmin, el vicepresidente, es un cuadro histórico, ha sido gobernador de São Paulo, que es el estado más importante, varias veces por los tucanos, y con candidato, se enfrentó, ¿no?, con Lula y con los del PT en las elecciones anteriores, y ahora se juntan. O sea, Alckmin salió, cambió de partido, pero igual, o sea, es un tipo que representa esta política, ¿no? Entonces, ahí lo que nos damos cuenta es que hay una especie de grande frente con una intención de salvar lo que resta de lo que sería la nueva república, la institucionalidad que se construyó en Brasil después de la dictadura, que tiene como piedra fundamental la constitución de 1988, que nosotros la conocemos como la constitución ciudadana. Entonces, un poco ese es el escenario, o sea, se arma un gran frente, pero es un gran frente que se construye por arriba, sin una movilización importante popular, que es muy diferente de la situación, por ejemplo, de la redemocratización de Brasil en los años 80, que eso fue un movimiento con mucha gente en la calle. Ahora no. Ahora, como les comenté, la calle está al otro lado, ¿no? Entonces, en este contexto es que estamos, ¿no? Sin embargo, lo que nos damos cuenta era de que eso, ¿no?, de que el bolsonarismo como un fenómeno popular está más fuerte, más arraigado y más avanzado de lo que uno quisiera o uno se daba cuenta. Sí, con respecto a esto último que nombras, quisiéramos preguntarte precisamente por esa composición de clase, ¿no?, como de estas capas más inferiores de la sociedad brasileña, que logran ser capitalizadas por este mandato de las élites, que no logran salir como de esta espiral acumulativa que lo nombran ustedes como de hacia la barbarie, que es el eje entre aceleración y contención. Cuando, y esto quiero hacer una especie de paralelo, digamos, porque acá, durante el plebiscito, la calle daba por ganada la prueba, ¿no? Estaba todo el pueblo movilizado en las calles, digamos, pero al mismo tiempo las encuestas, es totalmente distinto a lo que ocurre en Brasil. Entonces las encuestas daban una especie como de empate técnico o un mínimo de porcentaje de victoria para la prueba, pero en las redes sociales había todo un campo de movilización, digamos, ¿no? Un llamado también al rechazo que acá se vio muy, muy, muy fuertemente con un discurso que era como no aprobamos ni rechazamos porque la constitución es mala, entonces nos restamos. También había un levantamiento de símbolos patrios, digamos, ¿no? Como en Brasil puede ser la camiseta de la selección, acá era la bandera chilena, digamos. Entonces estaba muy fuerte ese discurso como patriótico de salvar la nación, ¿no? Porque el discurso del apruebo, la nueva constitución, digamos, comandada por el marxismo, y vuelven todos estos fantasmas del anticomunismo, etcétera, etcétera. Entonces, preguntarte por esa composición de las capas que logran ser movilizadas por el bolsonarismo y como por la relación de los cuerpos también, digamos, ¿no? Como, digo, la pregunta va muy concreta, muy concreta, digamos, como, ¿cuál es la composición de clase, las capas inferiores, que esta desocialización autofágica en curso logra movilizar? Ya no tanto como una bajada de las élites, sino que también como una canalización de un malestar, ¿verdad? Ya no es tanto como el llamado al orden de las élites, sino que también logran leer también un malestar que, como tú bien dices, es estructural y viene de años, ¿verdad? Claro, Nico, esa es la novedad y esa es la fuerza del bolsonarismo, o sea, porque el bolsonarismo es popular, o sea, tiene arraigo popular. Mira, si pensamos la historia reciente brasileña en clave de la nueva república, ¿no? Les comenté entonces que la nueva república polarizada por estos dos partidos. En mi manera de ver, que es pues, compartida por otros, la crisis que se abre a partir de 2013, que se acelera con el impeachment de Rousseff, luego el encarcelamiento de Lula y luego la elección de Bolsonaro, lo que está por abajo es el fin de la nueva república. O sea, entonces es una clase dominante que está buscando una otra institucionalidad. O sea, ¿qué forma vamos a dar para la gestión de las tensiones sociales en la sociedad brasileña? La respuesta provisoria fue Bolsonaro. Igual como para entrar en la nueva república, eligieron un personaje que se llamaba Color de Melo, que terminó también, no terminó su mandato, ¿no? Entonces, era un mandato instable por definición. Entonces, por así decir, del punto de vista de Horizonte, es una clase dominante que busca una salida de la nueva república. Sin embargo, la salida de Bolsonaro resultó muy inestable y entonces, y de ahí viene la contención, pero la contención no regresa en el punto en el cual empezó hace 20 años, cuando Lula llegó, ganó las elecciones por primera vez, ¿no? Porque, y de ahí viene lo que tú comentabas, porque no es una dinámica pendular, aceleración, contención, sino más bien una espiral. ¿Por qué? Porque el sentido del movimiento, o sea, el sentido de esto, o sea, porque siguen las relaciones sociales neoliberales, por así decir. Entonces el proceso de erosión social que va generando violencia, o sea, todo eso se va profundizando. Entonces, o sea, cuando hubo el golpe en Brasil en 2016, es un golpe muy distinto. Por ejemplo, de Pinochet contra Allende. Ahí fue un giro 180 grados. O sea, la historia iba para acá y luego se pasó ahí para otro lado. No, ahí fue un cambio de velocidad. El sentido seguía igual. O sea, evidentemente que mejor avanzar. O sea, que la crisis se. Que, la, que eso va más despacio, políticas que puedan amenizar, suavizar, todo. Claro que eso es mejor, pero no va a resolver la crisis. Es un poco como si tú tienes cáncer y te receto, no sé, morfina. Eso te va a suavizar, pero no vas a curar, ¿no? Va a suavizar el dolor, pero no vas a. Entonces, ahí, por ahí veníamos, ¿no? Entonces, este proceso espiral, nosotros retratamos en el libro con una metáfora, que es de un cuento, una historia del siglo XIX de Inglaterra, que se llama El médico y el monstruo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, lo dice en inglés. Es un cuento, es un médico inspirado por el espíritu iluminista, cientificista, ¿no? Del progreso del final del siglo XIX, que empieza a hacer experimentos consigo mismo. O sea, ¿y cuál es el experimento? Va a aislar su maldad. Entonces, y con eso da origen a un otro tipo, un alter ego que se llama, que es el monstruo. ¿Por qué es el monstruo? Porque tiene la peculiaridad que concentra su maldad. Pero el médico con un químico, una medicina que administra y el monstruo regresa a su forma original de médico. Pero ¿cuál es el drama? El drama es que a cada vez son necesarias dosis más grandes de la medicina para que el monstruo regrese a su forma original, hasta el punto de que en el cual el monstruo se emancipa, ¿no? Y es el médico que desaparece. Entonces, un poco lo que no estamos a decir que eso es el futuro de Brasil, pero sí es un futuro posible si esa dinámica social autofágica no se modifica. Entonces, mirando bajo esta clave, pero fíjese. El monstruo no es un personaje, claro que ahí está una alusión, ¿no? Al médico, el monstruo, como Lula, vos se puedes, pero el monstruo es una dinámica social, ¿no? Es una dinámica social que de deseo de salidas autoritarias. Entonces, voy a ponerles un ejemplo que no tiene nada que ver, El Salvador de Bukele. O sea, sí, claro que tiene que ver, ¿no? No sé si sabrán algo, pero Bukele es un tipo de lo más avanzado de esa política del odio que tenemos en América Latina en ese contexto. Y Bukele, bueno, se eligió, es un tipo que salió del Frente Farabundo Martí, del progresismo salvadoreño, luego salió, fue independiente, gana las elecciones, pero no tenía mayoría en el Parlamento, intenta aprobar unas cosas, no consigue aprobar, entonces resuelve ocupar el Parlamento con policías y militares. Y estaba a punto de dar un golpe y luego dice, no, escuché una voz, la voz de Dios para tener paciencia. ¿Y qué era esa paciencia? Él espera porque en las elecciones siguientes, en los pocos meses después, Bukele gaña el Congreso total, mayoría absoluta. O sea, el punto que les estoy comentando es que el autoritarismo del siglo XXI no es como. Es distinto al del siglo pasado porque es popular. O sea, Bukele debe de haber pensado, ¿por qué voy a meter los militares problema con Estados Unidos y todo, si puedo esperar ahí un par de meses y voy a ganar pues, en las urnas y tengo toda la legitimidad que este sistema me ofrece, ¿no? Entonces, aquí estamos en un contexto en el cual eso se puede pasar en Brasil, o sea, Bolsonaro se prepara o se preparó o por lo menos manejaba la retórica de un golpe, ¿no? Como les comenté, sus apoyadores fueron a votar de negro, como de luto, como si alguien fuera a morir en ese día, pero luego se dan cuenta, no, qué tontería, no hace falta un golpe, nosotros tenemos, vamos por las urnas, mucho más eficaz, mucho más, no, mucho más clean, ¿no? Y entonces, ese es el monstruo, o sea, ¿cómo explicar que en Brasil, después de una pandemia que cobra la vida de 3.000 personas al día, una situación en la cual es evidente la incompetencia y la crueldad de un presidente que no se importa, ¿no? Y una crisis económica aguda, inflación, la cosa cara, o sea, la gente toda está sufriendo, incluso, o sea, Bolsonaro, eso hay que observar, Bolsonaro perdió su popularidad no tanto por la gestión criminal de la pandemia, sino que por el tema económico. Pero, sin embargo, la gente lo está votando todavía. Entonces, o sea, lo que nosotros ahí se esperaba era que el monstruo se está formando. Entonces eso se formaría durante un gobierno Lula. Entonces, de manera que, ahí termino, la pregunta que yo me hacía hace un mes, no era cómo va a ser un gobierno Lula, pero qué va a pasar en Brasil de aquí a 3-4 años cuando se evidencie que Lula no va a resolver ninguno de los problemas importantes de los brasileños. O sea, ¿qué va a pasar? Evidentemente que toda esa rabia, esa frustración, esa derecha va a regresar de una manera mucho más fuerte, ¿no? Pero puede ser, ¿no?, que eso se esté conformando de manera, lo que se mostró en las elecciones, de manera más acelerada. Entonces hay que ver cómo... Sí, muchas gracias, Fabio. Me parece súper importante esta propuesta de ustedes como para poder pensar cómo de algún modo se confabula, ¿cierto?, la histórica izquierda después de muchos años de negociación, digamos, dentro con las élites financieras, ¿cierto?, y estos perros sueltos, digamos, ¿no?, que al mismo tiempo también manejan con la otra mano las élites financieras, ¿no? Entonces se tira y afloje, que no va a ser siempre igual, sino que por el contrario va a ir siempre dándole mayor, va a ir dándole mayor campo de acción a los perros, digamos, y menos a la mano de gestión, ¿cierto? Entonces creo que esa figura me parece como súper importante para poder leer lo que está pasando en Latinoamérica durante el último tiempo. Quería proponerles que cerráramos el primer bloque, ¿sí? Y en el segundo bloque pudiéramos entrar un poco más a esta suerte como de genealogía de la hipótesis de la autofagia. Me parece como sumamente importante. Entonces, hacemos un pequeño break, nos vamos con una canción y retomamos en instantes. A gente fica mordido, não fica. Vem te lábio, teu jeito de olhar. E lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. A gente fica mordido. Vem te lábio, teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar e transpassar. A gente Muy bien, muchísimas gracias a todas y a todos. Volvemos en nuestra conversación con Fabio Luis Barbosa dos Santos. Recordamos, coautor del libro Brasil Autofágico, junto con Daniel Fieldman. Bien, estamos acercándonos a esta relación entre contención y aceleración, donde por un lado está Lula como representante de una política de contención de la crisis del neoliberalismo, y por otro lado Bolsonaro como un representante de un proceso de aceleración de la crisis, ambas partes, ¿cierto?, demostrando una suerte de dualismo, donde, como ustedes muy bien dicen en el libro, donde no es claro que uno sea contrario al otro, sino que por el contrario, ambos forman parte de una nueva gestión de la crisis neoliberal y sus violencias. Entonces, de parte importante de la tesis de la hipótesis del libro, desarrolla la idea de esta idea de la autofagia, que ustedes le han llamado en el libro, ¿cierto?, desocialización autofágica, ¿no? Hacen una breve también como genealogía de esa desocialización, en la que pareciera ser que los poderes institucionales que han históricamente monopolizado las violencias se indistinguen de aparatos paraestatales también que han desarrollado muchas violencias, y sobre todo ustedes lo sitúan ahí en una lectura bien interesante sobre el crecimiento de las tasas de homicidio en ciertos sectores de Brasil, y por sobre todo en el laboratorio favela, ¿no?, donde se han donde se han agudizado esas microviolencias, ¿sí? Por otro lado está también esta preparación de los ejércitos en el proceso de invasión a Haití, donde está, pensábamos tras bambalinas que no solo Brasil, sino que hay un entrenamiento de distintas fuerzas armadas de Latinoamérica en la crisis haitiana, y van a ser muy importantes para el desarrollo de la política durante los segundos años. Entonces, bueno, en general quisiera preguntarte como por cómo hacen esta genealogía de la tesis de la desocialización autofágica, ¿no? Que por un lado, claro, ustedes plantean, se agudiza un conflicto que busca polarizar, ¿cierto?, la sociedad, y esa violencia busca eliminar de algún modo o permite legitimar discursos de odio contra grupos históricamente marginados en Brasil, ¿cierto? Los negros, las izquierdas, o sea, los pueblos afrodescendientes en general, ¿no? Los grupos de disidencia sexual, etc. Pero por otro lado, también una dinámica de autoexplotación, ¿no? Que hace que al final el ser humano termine autoexplotándose y autodevastándose a sí mismo. Estamos hablando, no sé, del proceso de capitalismo de plataformas, uberización, etcétera. Entonces, bueno, si nos pudieras explicar un poco el concepto de autofagia y su historia, ¿sí? Claro, Pablo, pensemos lo siguiente. Bueno, el capitalismo, el mercado, no construye sociedad. ¿Por qué? Porque la dinámica del mercado es una dinámica concurrencial. Y la concurrencia, si no hay mediaciones entre lo que es la reproducción del capital y la reproducción de la vida, o sea, eso se va, es muy violenta. Entonces, ¿qué han sido históricamente esas mediaciones? Podemos pensar en dos patas esenciales: de un lado, derechos sociales, un estado de bienestar social; de otro lado, derechos laborales, ¿no? un trabajo estable. Entonces, cuando yo les comentaba de una crisis que es la antecede al progresismo y es más amplia, a eso me refería. Entonces, si pensamos desde los años 70, 80, el neoliberalismo justamente se orienta a erosionar estas mediaciones entre lo que es la reproducción del capital y la reproducción de la vida, de manera que la misma reproducción de la vida se está cada vez más colonizada o expuesta o dominada por la misma dinámica del capital, ¿no? Eso significa que una sociabilidad concurrencial, la concurrencia presidiendo, organizando muchos campos de la vida social, no solamente la economía, pero incluso la gestión que uno hace de sí mismo, por ejemplo, en la lógica del capital humano. Entonces, uno va a invertir en sí mismo, uno no va a hacer amistad, sino va a hacer network, ¿no? Uno va, es un emprendedor de sí mismo. Entonces, o sea, es toda una lógica de manejar la misma gestión, de la misma subjetividad que se convierte en eso, ¿no? En concurrencial. Entonces, lo que antes estaba restrito, por así decir, al mundo de las empresas, de las corporaciones, ahora es una racionalidad que pervade, que está en muchos campos de la vida social. Y entonces eso es lo que, y evidentemente, esta dinámica de la concurrencia de todos contra todos, que es la dinámica que la gente vive, por ejemplo, los que no tienen, o sea, del emprendedorismo. Entonces eso va a generar una sociabilidad autofágica en el sentido eso, ¿no? Que están todos contra todos. Y es esta sociabilidad autofágica, y que tiene también sus expresiones culturales. No sé si en Chile hay, seguramente debe haber el programa Big Brother en la televisión, ¿no? Que es un reality. O sea, el denominador común de los reality shows no es tanto un voyerismo que está viendo la intimidad, sino que es el tema de que a cada semana se va a eliminar a alguien. Entonces se mimetiza esa dinámica de la eliminación, que es la dinámica del mundo del trabajo, se mimetiza en el mismo espectáculo televisivo, y bueno, y con el enganchando a la gente, votando por teléfono, por ejemplo, todavía mejor, ¿no? Entonces, este es el caldo de cultura de una política como el bolsonarismo. ¿En qué sentido? Mira, el lulismo que hace con esa fase a esta sociabilidad autofágica, ¿qué va a proponer? Va a decir, mira, vamos entonces a minimizar, a suavizar la situación con políticas de, bueno, tecnologías de gestión de la pobreza, que son de verdad muy, muy bien desarrolladas por el PT, o sea, por eso tuvo tanto éxito, por eso las exportó, ¿no? Y vamos, y la gente va a tener otra vez un empleo de fijo, con derechos, pero ahí uno mira al lado y ve que la degradación, la erosión del mundo, eso no parece así muy creíble. ¿Qué hace Bolsonaro frente a esa sociabilidad? Él la mira y mira, esa es la vida, así es la vida, así es la sociedad, entonces es una sociabilidad violenta, entonces lo mejor que tenemos que hacer es armarnos para luchar en esa sociabilidad. Y los que están conmigo son los que serán los más fuertes, los más preparados, los más... Entonces es un enfoque muy distinto que de alguna manera también a la vez naturaliza esta dinámica social, ¿no? Entonces, si yo fuera a poner en una imagen, en una idea, el contraste entre el lulismo y el bolsonarismo, yo diría que el PT, el lulismo, intenta hacer una gestión de la crisis. Muchas veces una gestión muy habilidosa, importante. O sea, en la pandemia eso hubiera sido muy importante porque son vidas que se salvarían, ¿no? Mientras el bolsonarismo gobierna por la crisis, por medio de la crisis, o sea, incluso provocando crisis. No es un tema de gestión, ¿no? Es un tema de espectáculo. Estamos en otra, es otra, otra dimensión, otro, otro tema, ¿no? Y bueno, entonces, y de ahí está también, antes, ¿no? Usted me preguntaba sobre la composición social del bolsonarismo, se me olvidó de decir lo siguiente, que evidentemente yo hice todo el raciocinio de la Nueva República para decirles que en el fondo que las élites apoyaron a Bolsonaro en el 2018. Ese es el punto. Muchos de los que ahora apoyan a Lula, hace 4 años apoyaron a Bolsonaro. Apoyaron a Bolsonaro como una salida, una respuesta provisional a esta búsqueda de una salida de la Nueva República. Sin embargo, por la dinámica que ya discutimos en ese momento, apoyan a Lula, ¿no? Bolsonaro tiene, pero el tema, el ideal para esa clase dominante sería alguien que manejara las políticas de Bolsonaro, pero que no fuera Bolsonaro. O sea, un Bolsonaro con buenas modales a la mesa, que habla inglés, que no hace tonterías, ¿no? Y hay muchos candidatos al puesto. El problema es que no tienen los votos que tiene Bolsonaro. Ese es el problema, ¿no? Entonces, entonces el bolsonarismo es un fenómeno popular, o sea, pongamos el ejemplo de la pandemia, el aislamiento social, ¿no? Una política universalmente recomendada, Bolsonaro contrario a esa política, pero ¿cuál era el argumento? ¿Y por qué ese argumento engancha a la gente? Lo que estaba, esencialmente argumentaba, mira, ese es un argumento elitista, ¿por qué? La gente tiene que salir a trabajar, porque si no va a salir a trabajar, va a quedarse en su casa, pues se va a morir de hambre. Entonces, ese discurso de aislamiento social es un discurso de los ricos, o lo que sea. O sea, entonces, a la vez maneja y construye cómo se posiciona como un antisistémico, ¿no? Y la realidad de mucha gente que vive esa sociabilidad autofágica, escucha a Bolsonaro y piensa, sí, claro, eso es verdad, ¿no? O sea, mi rutina ya es una lucha por la sobrevivencia día a diario. Entonces, si me quedo aquí en la casa, me muero de hambre. O sea, el riesgo ahí está, la pandemia va a ser un riesgo más en mi vida. Entonces, eso tiene un poco lo que quiero ilustrar, es que por detrás de la locura bolsonarista hay razón. Hay un discurso que provoca, claro. Y eso hay que también, o sea, el bolsonarismo tiene bases populares, y para ustedes mencionaban el nacionalismo en Chile, ¿no? Para muchos apoyadores de clases populares, del bolsonarismo. Bolsonaro representa también la defensa no solo de la nación, pero de los valores de una nación cristiana. Esa. De los valores de la familia, y bueno, y por ahí va. Entonces, yo diría que Bolsonaro en su gobierno tuvo dos partes. Una, el neoliberalismo fundamentalista administrado por el Chicago Boy, ese que se trabajó en Chile, o sea, él manejó la economía. Sí, pero la otra pata, ahí está la economía y con eso, por ejemplo, la finanza tranquila, ¿no? Le apoyamos. Pero la otra pata es el tema cultural político. El tema cultural político, el apoyo fundamental del cristianismo conservador, sobre todo los evangélicos, pero no solamente evangélicos, pero crecen los evangélicos en Brasil. Y son, o sea, los evangélicos no es solo una iglesia, pero se organizan en el Congreso como una bancada unificada. Entonces, es un actor político organizado, pulverizado en distintos pequeños partidos, pero que actúan de manera unificada en muchos, y que tienen capilaridad social, la capilaridad que el PT, por ejemplo, en su pasado tuvo, o sea, llegan a la gente en los pueblos, en las favelas, ¿no? Y también, y el otro, ahí junto está lo militar, no tanto lo militar, sino que la policía, ¿no? Eso también es algo importante, ¿no? Hay un apoyo masivo de la policía, y entonces, y a mí me parece que uno de los puntos en el cual ese discurso convoca es que si el neoliberalismo erosiona los lazos, erosiona la economía, los vínculos, el trabajo, las relaciones de trabajo, entonces es como si estas comunidades cristianas o la policía vienen como para compensar, es como si la cultura y los comportamientos pudiera compensar, ¿no? Como pudiera reordenar lo que lo económico desordena, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso tiene que ver con eso, es uno de los aspectos de las dimensiones de ese deseo, ¿no? Del voto por el orden violento. Sí, creo que ahí hay un punto importante. Ustedes en el libro, por ejemplo, van a señalar que, claro, la nueva república del progresismo lulista se construye sobre un consenso ético y moral que venía dado principalmente, ¿no?, por lo que había sido la violencia de la dictadura contra la sociedad brasilera, y que ese consenso ético y moral sobre el que se construía la legitimidad del progresismo es de algún modo destrabado, o sea, roto, ¿cierto?, principalmente por el caso de Lavallato y la asociación de esta izquierda con la corrupción, ¿no? Entonces, de ahí viene una fractura bien importante, ¿cierto?, de este pilar ético y moral del progresismo, que en primer lugar lo que hace, ¿cierto?, es romper con una... con un principio, con un proyecto de cohesión social, ¿no? Con un Brasil para todos, ¿cierto? Que es el gran lema de esta nueva república, ¿no? Y que se había dado bajo la figura del neoliberalismo inclusivo, o sea, de otorgar ciertas garantías de inclusión al mercado y a la competencia y a las lógicas de consumo. Después, posteriormente, de esa crisis, ¿cierto?, del pilar ético y moral de la nueva república, se va a ir viniendo abajo con las revueltas de junio del 2013, ¿cierto? En este caso estamos pensando en el movimiento Pase Libre, y que el movimiento Pase Libre logra generar un malestar contra ese modelo de la crisis neoliberal y contra ese modelo de gestión inclusiva del neoliberalismo. Pero vamos a dar cuenta de que también allí algo queda, digamos, de ese malestar, que es canalizado, ¿no?, como por las derechas. Es muy particular, ¿cierto?, que uno podría hacer como una pequeña reconstrucción de los últimos años de Brasil, poniendo en relación solamente el concepto de lo libre que surge, ¿no? Estaba como el movimiento Pase Libre, luego el movimiento Lula Libre y luego Brasil Libre, ¿no? Entonces, como que uno podría hacer una breve historia de lo libre ahí. Entonces, quisiera como preguntarte un poco por esa idea de lo libre y por esa canalización de la crisis que viene después de las revueltas del 2013, porque de algún modo van a ser sobre las cuales se va a hacer legítimo, pareciera ser, lo que ustedes llaman en el libro como un proyecto societario policial, y que nosotros también hoy en día en Chile nos cuestionamos, ¿cierto? ¿Cómo de un momento a otro tenemos un país que decía que era ACAB, ¿no? All cops are bastards, todos los policías son bastardos, y hoy en día toda la gente desea a la policía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿En qué momento hicimos de la policía, volvimos a hacer que la policía fuera deseable, ¿no? Entonces, eso, como preguntarte Sí. un poquito sobre ese momento del... Claro, empecemos por junio de 2013, ¿no? O sea, hay mucha discusión en Brasil. Voy a proponer una mirada que es la siguiente. Debemos enmarcarla, es el punto en el cual se evidencia el agotamiento del módulo lista de regulación del conflicto social. ¿Qué se comprende por eso? Un poco ya les expliqué, o sea, esa es... Ese gaña-gaña, políticas que favorecen los de abajo con los negocios de los de arriba. Entonces eso viabiliza una pactuación social, ¿no? Pero que propone esa inclusión por el mercado y por eso lo llamamos, que también es contradictorio, ¿no? Porque incluye a la inclusión en neoliberalismo, que es una máquina de producir exclusión, es una paradoja, un oxímoron, ¿no? Y entonces, el junio de 2013, y ahí en 2014 Brasil entra en recesión económica, y en este contexto flotan los escándalos de corrupción que son retratados como espectáculos por la media, que incluso retrata juicios como si fueran popstars, ¿no? Como si fueran celebridades. Entonces, la convergencia entre el factor social, junio, económico, la recesión, y político, los escándalos de corrupción, es lo que provoca este remanejamiento, ese cambio en el abordaje de las clases dominantes en relación a la forma de gestión de las tensiones sociales de Brasil. Para decirlo de otra manera, un desplazamiento es el agotamiento del lulismo y por lo tanto, pero con el lulismo también a la vez, ¿no? Sí. Entonces es un agotamiento de lo que podría se construir en los marcos de la nueva república. Entonces, el telón de fondo del impeachment de Rousseff, del encarcelamiento de Lula y de la elección de Bolsonaro, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ese desplazamiento también puede ser interpretado como un desplazamiento de la contención a la aceleración, ¿no? ¿Y cómo se da el tema entonces de lo libre, ¿no? De la libertad, como me parece que también, o sea, si enmarcamos lo que el significado del PT en el poder, en el marco más general que tiene que ver con las esperanzas que ha despertado, las expectativas, pues también se puede interpretar que la frustración con el lulismo es a la vez la frustración con la promesa de la nueva república, que es a la vez la frustración con la promesa de lo que da la democracia. Ha prometido, pero no ha entregado. O sea, para la vida de mucha gente, la democracia no tiene un contenido concreto. O sea, no significó más seguridad, ni laboral, ni, o sea, ha significado muy poco. En este contexto, un tipo como Bolsonaro, quien emerge con un discurso contrario a toda esta institucionalidad, es un tipo que se posiciona como subversivo, ¿no? Como alguien que está en contra del sistema. Entonces hay que comprender que los votos por Bolsonaro en el 2018, claro que tiene su cariz fascista, hay una parte, ¿no? Pero mayoritariamente mucha gente lo votó entender como una protesta a lo que sería la política convencional, como un voto por el cambio. Eso es lo que estoy remarcando, ¿no? Y de ahí, y efectivamente, como les comentaba antes, ¿no? Bolsonaro muy crítico de la Globo, que está siempre se enfrentando con Bolsonaro, pero yo siempre, toda mi vida, fui crítico de la Globo. Entonces, y Bolsonaro crítico del Congreso, diciendo que quiere, que es un Congreso pudrido, que quiere cerrarlo. Yo también quiero cerrarlo con el Congreso, ¿no? Entonces, ahí, o sea, mientras tanto, entonces tenemos esta inversión. patas arriba, o sea, que la, mientras la izquierda defiende las instituciones de nuestra sociedad, Bolsonaro, o sea, que la revolución cambió de lado. Es eso, eso así de sencillo, ¿no? Entonces, claro que es una ideología, ¿no? Pero lo que es importante de comprender es que el sentir de muchos no es que Bolsonaro sea un político como los otros, sino a pesar de que sí es un tipo que fue diputado por 8 mandatos seguidos por 9 partidos distintos, o sea, es la encarnación de la política, del político profesional, pero ha construido su imagen de otra manera. Entonces, me parece que eso, que la promesa de cambios importantes, o sea, que él de alguna manera encarna esta frustración, que es a la vez una frustración en contra de toda una, de toda, por así decirlo, una hipocresía claro, burguesa que incluye al PT. Están los tucanos, pero también el PT. Por eso se juntan. Ahora, en defensa, ellos quieren regresar a la Nueva República, porque la Nueva República claro, era su juego, republicanos contra demócratas. No importa, esperamos un par de años y regresamos, ¿no? Bachelet y Piñera, o sea, esperamos y regresamos, es parte del juego, Frente Amplio en Uruguay, o sea, los ejemplos por ahí están, ¿no? Entonces, pero el bolsonarismo es otra cosa, o sea, entonces hay ese resentimiento con la frustración de una democracia que no le sirve, de tanta mentira que viene con toda esa manera de hacer política, o sea, de alguna manera. Entonces, de ahí convoca el bolsonarismo. Evidentemente, me parece que es distinto el voto por Bolsonaro en el 2018, que puede tener mucho más de estos elementos, que en el 2022, porque ahí ya no es una novedad. O sea, la gente tuvo la ocasión de ver qué es Bolsonaro como presidente. Entonces, ahí es más complicado, tenemos que pensarlo mejor, pero igual me parece que ese tema, o sea, de ir contra, o sea, contra lo que eso, ¿no? Que muchos de los que apoyan Bolsonaro no se perciben como conservadores, aunque, bueno, los valores son conservadores, o sea, se perciben como del lado de lo diferente, de la posibilidad ahí de cambio antisistema, o sea, eso, ¿no? Que se enfrenta con el poder judicial, con el Congreso, y ahí ahí estamos en una situación complicada, ¿no? Solo un paréntesis nomás, es que me parece súper interesante esta figura, ¿no? Porque hay un desplazamiento entonces del consenso social, del neoliberalismo inclusivo, ¿cierto? O del consenso neodesarrollista, pero ese entonces que se reorganiza también dentro de las claves del aceleracionismo, sería justamente un consenso social en el odio, en el deseo de participar, en la eliminación de un otro, pero un consenso social que se construye justamente a partir de la impotencia, la frustración que había venido generando la gramática socialdemocrática hasta la fecha, ¿no? Entonces creo que eso me parece súper importante, ¿no? Como... Sí, tú comentabas, ¿no? Que en los años con la Nueva República vino la promesa del social, ¿no? Entonces, cuando se hablaba en Brasil de una hegemonía invertida, la idea era que en el discurso público, en el discurso político, todos proponían políticas sociales mejores en el campo social, aunque en la dinámica económica seguía siendo neoliberal igual. Entonces, o sea, la hegemonía ideológica, por así decir, era de la izquierda. Sin embargo, la dinámica social seguía siendo la misma. Entonces, pero eso, como tú comentaste, esa hegemonía se erosiona, ¿no? Y lo que y además se desmoraliza con los escándalos de corrupción, pues que, claro, ese es un tema clave, ¿no? La identificación del PT con la corrupción, que es algo muy construido. O sea, no es que no ha habido corrupción en el PT, pero con Bolsonaro mucho más. Entonces es algo que tiene que ver con la imagen, ¿no? La manera como... y de ahí otra vez el problema, ¿no? La red de Globo, por ejemplo, que contribuyó muchísimo para construir esta imagen y luego no quiere cambiar. Entonces la gente, bueno, la red de Globo está, o sea, no somos tontos, ¿no? Entonces eso, bueno, y eso entonces que tú comentabas, ¿no? Del deseo, creo que es, estas son las hipótesis que se necesita explorar. O sea, yo pienso por ahí, creo que para comprender un fenómeno con el bolsonarismo, mucho más que ciencia política, es necesario trabajo de antropólogos y psicólogos, ¿no? Esa es mi mirada personal. O sea, es que no es tanto ver qué segmentos de clase social y cuáles los acuerdos, sino lo que hay que comprender es por qué eso convoca tanta gente a pesar del genocidio en la pandemia, a pesar de la crisis económica, ¿no? Esto tiene que ver con la espectacularización de la política llevada a otro nivel, tiene que ver con ese resentimiento que de mucho tiempo, o sea, es un resentimiento contra yo, porque claro, estoy en la universidad, porque es un resentimiento contra, exacto, la universidad, o sea, están todos, es todo parte de un mundo, que es el mundo de los blancos, podríamos decirlo así, ¿no? Que no me pertenece, y entonces... Y de alguna manera Bolsonaro, la policía y los evangélicos encarnan esa revuelta contra un mundo liberal, unas ilusiones que nunca les sirvió. Entonces ahora nosotros nos rebelamos, vamos a poner otra cosa, ni aunque sea solo para provocar, ¿no? Para hacerlo distinto, para decir no nos sometemos, no creemos más en eso, ¿no? Entonces es un voto de protesta mucho más rebajado de lo que ha sido hace 4 años, pero me parece que sigue, ese componente sigue importante. Sí, es lo que los compañeros de Colectivo Juguetes Perdidos llaman en Argentina como el voto cansado, ¿no? Acá durante la revuelta del 2019 había un consenso, digamos, desde el progresismo hasta... la derecha más reaccionaria, con que la gente salía a la calle porque había un deseo de mayor acceso al consumo, digamos. Y a propósito de esto último que nombrabas con respecto como a una dimensión más como exploratoria, si lo queremos, y ya acercándonos al final de la conversación, quisiéramos proponerte esta última pregunta con respecto a algo que nosotros venimos como... no es algo que inventamos nosotros, pero sino que también venimos constatando con otros grupos, con otras personas, algo así como una especie de impasse en el pensamiento emancipatorio de izquierda, digamos, ¿no? Y que nosotros nombramos como, o que a nuestro entender es una de las peores catástrofes, ¿no? Esta imposibilidad de salir de la administración neoliberal de los desastres, ¿no? Y con respecto a esta dimensión exploratoria que tú nombramos como desafío, hay un momento en que nombran, que hacen 3 comentarios, uno, el primero en relación al bolsonarismo y una agenda de radicalidad que ha dejado de ser un baluarte del pensamiento de izquierda, ¿no? El segundo es en torno a esta radicalidad de las rebeliones o insurrecciones que se constatan desde el 2013, pero tienen en Latinoamérica una expresión muy álgida durante la primavera, ¿no?, del 2019. Esta canalización que ya es como de larga tradición en la política latinoamericana, que son como las salidas por vía asamblea constituyente, ¿no? Otro impasse, digamos. Y un tercer momento, el diagnóstico de enfermedad o el cáncer que nombran ustedes, que estamos viviendo en toda Latinoamérica, en todo el continente, ¿no? Y las soluciones aspirinas que ustedes también nombran, que es el progresismo, digamos... Este progresismo contenedor habilita. Pero ustedes no son tan pesimistas, creo yo, porque al mismo tiempo dicen que es clave estar atento y no perder de vista aquellos movimientos o ¿cómo decirlo? O procesos que desafían la lógica de la mercancía, ¿no? De la individualidad y de la hipótesis autofágica, digamos. Entonces, en torno a estos tres momentos, llevarte como a esta dimensión exploratoria, digamos, como, ¿qué sería algo así como una proyección política o cómo ves tú los desafíos que enfrentaríamos el pensamiento de izquierda o una política emancipatoria, digamos, cuando la radicalidad, ¿no? Sin perder esto de vista, cuando la radicalidad o la insurrección, si uno quiere, ya ha dejado de ser un baluarte de la izquierda, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta pasa por ahí, ¿no? Y me quiero quedar Perfecto. con él, y me quiero quedar, solo para saber, me quiero quedar con algo que ustedes dicen muy, muy claramente, digamos, ya durante, y atraviesa todo el libro, creo, ¿no? Y todas las intervenciones que han tenido ustedes también, que lo contrario a la forma política del bolsonarismo no es el progresismo, digamos, ¿no? Sino la rebelión. Entonces, con esa última frase, digamos, ¿qué sucede cuando la rebelión también deja de ser un baluarte de una política emancipatoria? O sea que es un arma de doble filo, un poco. Claro, Nico. Entonces, para cerrar, digamos, o Claro. para. Perdón, es impasse del pensamiento emancipatorio, la rebelión o la insurrección como ya un baluarte que está en disputa por derecha e izquierda, y eso, como la crítica a estos tres momentos que ustedes hacen en algún momento en el libro. Perfecto. Yo empiezo diciendo que me parece que más que un voto cansado, en nuestro caso es un voto enojado, revoltado. En algunos, ¿no? La rebelión, lo que señalamos, o que no es que señalamos, pero me parece que podemos observar, es que hay una constatación muy interesante que podemos hacer en América Latina durante la pandemia, que es que los países, hubo revueltas, o sea, la gente, o sea, incluso, no, en Colombia que salía con ese cartel diciendo el Estado, el gobierno más peligroso que el virus, ¿no? O sea, hubo revueltas. Entonces, pero las revueltas fueron justamente en los países que no fueron gobernados por el progresismo, ¿no? En Chile siguió la revuelta, ¿no? En Perú, que tumbaron un presidente, y en Colombia, ¿no? También hubo en Paraguay, donde el progresismo fue el más débil, ¿no? El único caso en que el progresismo no terminó siquiera su mandato, ¿no? Entonces, cuando miramos eso y podemos pensar que es una hipótesis, ¿no? Que hay una relación inversa entre progresismo y rebelión. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Aquí en Brasil, un poco lo que quiero decir es que la gente solo sale a la calle para una rebelión cuando no ve una alternativa en el futuro cercano electoral, por así decir. Es un poco como no voy a hacer una cirugía si puedo hacer una homeopatía, una acupuntura, ¿no? Y entonces, en esos tres casos, el progresismo no estaba como alternativa, ¿no? Sin embargo, y por lo que me refiero es lo siguiente, muy concreto: en Brasil la gente no salía a la calle a pesar del genocidio bolsonarista porque siempre estaba la esperanza que, bueno, vamos a aguantar porque Lula va a regresar, ¿no? Entonces, en este sentido. Sin embargo, está la paradoja que también tú señalaste, ¿no? Que después de esas rebeliones impresionantes, en este caso, las mejores ideas que tenemos, y ahí no estoy de manera ninguna, menospreciando evidentemente todo lo que pasó en Chile, estoy hablando de un fenómeno mundial, ¿no? Que es lo mejor que podemos. No, claro que hay gentes que imaginan y proponen otra cosa, pero lo mejor que pueden poner en la mesa como alternativa política es un otro presidente, otra constitución, que además es un rotero que ya vimos esta historia en América Latina, al principio, o sea, el chavismo, Evo Morales, y miramos ahí, vemos que, bueno, sí, claro, algo se cambió, pero más bien una otra hegemonía política, o sea, la dinámica esa autofágica sigue, por eso que también estos países son gobiernos cada vez más violentos, ¿no? Porque antidemocráticos y antipopulares, ¿no? Eso es, por eso no tiene que ver con la intención del gobierno, es una dinámica social concreta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la gestión de esta situación? Va a ser, si tú quieres, la gestión va a exigir cada vez más de la policía, de la militar. Eso, ¿no? Porque la dinámica social es cada vez más violenta. Y parte de, pero esa violencia a veces explota como rebelión en América Latina y en otras partes. Y rebeliones muy poderosas, muy radicales. Entonces, una manera de pensar, entonces, horizontes emancipatorios es pensar cómo dar una, cómo hacer de la, de la que la rebelión tenga un futuro. O sea, porque la rebelión es la política del presente. O sea, ya no hay, o ya no hay esperanza en el futuro, entonces vamos a romperla. Entonces, así es, ¿no? Pero como sabemos, eso pasa, ¿no? Entonces, y las posibilidades emancipatorias maravillosas se abren. Ustedes saben eso en Chile mucho mejor que yo aquí en Brasil, donde estamos a 20 años, pues, bueno, excepto por junio, ¿no? Entonces se abre y luego la gente siente con sus cuerpos, sabe que otro mundo es posible por su hacer, ¿no? En la calle. Pero, y luego se regresa, se canaliza otra vez para las instituciones, una otra constitución, otro presidente. Entonces, por otro lado, eso puede servir también un poco de consuelo, ¿no? Podemos pensar del punto de vista chileno. O sea, cuando pensamos, evidentemente que yo quisiera, como todos ustedes, que la constitución de Pinochet ya no estuviera. Pero, por otro lado, se cambiaron, el cambio de constitución tampoco va a resolver todos los problemas, ¿no? Es parte de las trincheras, pero entonces, eso, ¿no? Eso que tú planeas, decías, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer más allá, ¿no? Porque de ahí, entonces, vemos eso también que tú comentabas, cómo Bolsonaro, Lula, no, lo que dices, no son contrarios en el sentido que no son contradictorios, son opuestos. Claro que son distintos y creo que todo lo que dice aquí ya hace claro la distinción, ¿no? Es distinto la aceleración de la contención, la gestión de la crisis de que la gobernar por medio de la crisis son distintos, pero son formas opuestas de hacer una gestión de esta misma forma social. Entonces, el tema es cómo vamos a crear una política, a alimentar, cultivar una política para cambiar esa forma social. Y ahí es donde entra el tema incluso de la imaginación, ¿no? Imaginar y imaginar, pero también identificar las potencialidades concretas que están por ahí en la sociabilidad, ¿no? En la sociedad, ¿no? Y voy a poner una contradicción que me parece importante para poner un ejemplo, ¿no? Pero antes, pensemos, sí, entonces, una contradicción que me parece importante. Sí, porque podemos también pensar lo siguiente, hay experiencias, incluso en los territorios, ¿no? De con donde se construyen otras formas sociales. Y ahí un desafío del punto de vista de una izquierda emancipatoria, por así decir, es cómo amplificar, generalizar o cómo hacer de estas experiencias puntuales, totalidades. Un poco lo que quiero decir es el siguiente, el marxismo ortodoxo del siglo XX, ¿no? Tenía esa, la idea de la totalidad. Entonces, tenía una interpretación, una mirada, una que era bastante sólida y que convocaba también, porque esencialmente, bueno, eso, ¿no? Las fuerzas productivas, las condiciones de la emancipación, entonces vamos a dar vuelta a este sistema y luego viene la dictadura del proletariado, el socialismo transiciona hacia el comunismo, o sea, esta, una hoja de ruta, ahí estaba, ¿no? Y eso a la vez nos daba un referente claro, esa es era una fortaleza. En el siglo XXI conocemos muchos de los problemas de esta ruta, entonces, o sea, ¿cómo qué inventar? Y ahí, entonces, por ejemplo, ahí está la crítica al progreso, ¿no? Al progresivo, al progreso, o sea, al desarrollo de las fuerzas productivas como condición, o sea, porque ya en el siglo XXI, también con los temas ecológicos, hay que replantear eso, o sea, hay que otra sociabilidad, otra formas de consumo, ¿no? O sea, entonces, porque el otro lado del desarrollismo es el consumismo. Entonces hay que, o sea, hay que replantear eso todo y eso va por otros canales que el marxismo del siglo XX. Sin embargo, el marxismo tenía esa fortaleza que era porque pensaba como una totalidad. Entonces, yo, una manera de plantear en el plano más general es cómo pensar la transformación social que puede emergir de esos experimentos locales como una totalidad, o sea, una otra, eso. Y ahí un punto que quiero señalar es que podemos pensar que, por otro lado, el desarrollo, ahí estoy yo con mi paso, con el marxismo en la vena, ¿no? El desarrollo de las fuerzas productivas es más grande, o por así decir, la potencial de producción de riqueza material de la sociedad es más grande que nunca. Entonces, eso, teóricamente, técnicamente, tenemos las condiciones de abolir, por ejemplo, el trabajo como una relación de coerción social. O sea, tenemos la posibilidad, o sea, un poco lo que quiero decir, esperando con eso no reeditar una versión del siglo XXI de lo que fue el discurso, bueno, es que hay condiciones técnicas de construir una sociedad libre porque libre de la coerción del trabajo significa que está libre de la concurrencia, porque el fundamento de la concurrencia es la concurrencia por la sobrevivencia, y la sobrevivencia en esa sociedad exige por el trabajo, ¿no? El trabajo, la gente trabaja porque necesita plata. O sea, si no, entonces hay como desarmar técnicamente, pero ¿cómo construir una política? O sea, las condiciones técnicas están, pero no están las condiciones políticas. Entonces tenemos que construir políticas de lo imposible, de lo que es técnicamente posible, pero políticamente imposible en ese contexto, ¿no? Por ahí. Buenísimo, Fabio. Muchísimas gracias. Claro, sí. Nos parece sumamente importante tu reflexión del final. Sin duda ha estado en cada una de las conversaciones y cada una de las reflexiones esta impronta, ¿cierto? Como cómo disponernos técnica y políticamente a construir un futuro. Entonces, como siento que estas últimas palabras nos dan una pista como muy importante, ¿no? Que de algún modo, siguiendo en Marx, ¿cierto? Nos vamos dando cuenta hoy en día ante el capitalismo financiero, que si algo nos ha expropiado el capitalismo financiero, ¿cierto? Es de la capacidad de imaginar y de construir un futuro, ¿no? Entonces, si existe algo así como una rebelión posible, más allá de la clausura dual entre contención y aceleración, sería justamente una rebelión que nos permitiría salir del presentismo, ¿no? Esta idea del presente de todos los días, ¿no? Y para eso hay que devolvernos a las potencias políticas que se están desarrollando en estas experiencias particulares, que se están viviendo en las luchas locales, que se están viviendo en los territorios, para poder reapropiarnos, digamos, del desarrollo técnico de la sociedad actual. Entonces, me parece muy importante esta reflexión, y te agradecemos infinitamente el hecho de poder compartirla con nosotros. Y bueno, de aquí en adelante, como para que podamos seguir pensando juntos en la distancia, ¿sí? Que es una cercanía de algún modo, ¿cierto? Estamos en el mismo continente y vemos que tú ya por lo menos desafiaste muy bien la frontera idiomática, ¿no? Pero hay que estar más cerca ahí de entre Brasil y Latinoamérica del habla castellana. Claro. Y una invitación a persistir, digamos, y a pensar y a elaborar juntos y juntas las condiciones, tanto teóricas, sí, por supuesto, pero materiales y técnicas de una política emancipatoria. Yo creo que para eso están estos acercamientos. Muchas gracias, Fabio. Y nada, algunas palabras que quieras decir al cierre. Agradecerles y bueno, y decir que nosotros en Brasil también seguimos con mucha atención, mucho cariño, y cuando tenemos la oportunidad ponemos el cuerpo por Chile también, ¿no? Entonces, ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Fabio. Vamos a cerrar este programa, un nuevo programa más de Vitrina Histópica. La realidad no es capitalista.